este azozón a lástima no ganarle al Villarreal B y devolverle la moneda, quizás la espina del año pasado, pero vamos a tener que pensar que este equipo se hace para el Elche. Bueno, afortunadamente no fue tanto el dolor causado anoche con el empate que la derrota del año pasado. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos en Radio Express, Cadena COPE, en InfoExpress.es y también en TeleElche, nuestros tres soportes, radio, internet y televisión, para hacerles llegar toda la información, en este caso deportiva, del Elche Club de Fútbol, que acaricia el playoff, pero que no lo consigue de manera matemática, como tampoco el Rayo Vallecano puede celebrar de manera matemática su ascenso, aunque lo roza, porque está a 9 puntos del Elche, pero como tiene que haber perdido, no lo puede celebrar. Ayer empate a 0 frente al Villarreal B. Hoy tendremos martes especial de tertulia, después de cada partido la tenemos los lunes, en este caso será hoy martes, para analizar lo que sucedió ayer. Y lo que sucedió es que el Elche, pues por ocasiones, por intensidad, por dominio, pues mereció mejor resultado, pero no fue el día de Ángel, que tuvo varios mano a mano con el guardameta Marino y no tuvo fortuna el equipo mexicano. Incluso al final del partido pudo perderlo, porque Jaime Salva, la única clara que tuvo el Villarreal de todo el partido, hubiera sido pues, lo más justo hubiese sido la victoria del Elche, pero bueno, los goles hay que marcar. De todas formas, el empate no está mal, siempre que se pueda ganar un punto es bueno, además ayudas una buena racha, porque el Elche se coloca por primera vez tercero en solitario con 64 puntos. A 9 del ascenso directo, no puede cantar victoria al Rayo, porque tiene el enfrentamiento particular con el Elche. El Elche le saca un punto a Granada y Celta, cuarto y quinto, y 4 puntos al Valladolid, que cierra los candidatos, los que ocupan puesto de tierra. Lo más importante, tiene un colchón que ha menguado 2 puntos, era de 9 después de la victoria frente al Rayo Vallecano, ahora es de 7 con el Jerez a falta de 3 partidos, a falta de 9 puntos en disputa. Bien, pues si el Elche gana en Balaídos este sábado, matemáticamente estará clasificado para el playoff, hagan lo que hagan los demás. Si empata y empata o pierde el Jerez y el Cartagena no gana, también estará clasificado para el playoff. E incluso perdiendo, tiene posibilidades de clasificarse. Para ello también tendría que perder el Jerez y no ganar Cartagena y Alcorcón. El Jerez no lo va a tener sencillo, como el Elche, porque el Jerez juega en Valle contra el Rayo, que querrá ganar para celebrar ya por fin el ascenso, porque lleva 3 semanas intentándolo en su estadio y las 2 primeras no lo consiguió, perdiendo contra Salamanca y Elche. Además, el Elche alcanza la tercera plaza 2 años y 3 meses después. El conjunto mexicano no conseguía estar tan alto en la clasificación desde el 10 de febrero de 2008 con David Vidal en el banquillo. En la época empezaba la crisis y así hemos estado también en el deportivo. De todos modos, el Elche no llegaba en una posición tan alta a la... no llegaba en una posición tan alta a falta de 3 partidos de liga desde el último ascenso a primera. Fue la campaña 87-88, hace 23 años ya, donde iba segundo y además esa se convirtió en la posición final de la... Bueno, son muchos datos positivos a pesar de que el no se ganó, que es lo negativo. Y lo destacable, sin duda lo destacable, la respuesta de la afición. 20.000 espectadores en las gradas del Martínez Valle. Por mucho que el club se empeñe en decir que son 14.600 y pico, que me lo cuenten y que vayan a las cuentas porque a mí no me sale. Sí, abajo hay una capacidad de 22.000 asientos, dicho por el club y demostrado. ¿Me quieren hacer ver que habían 8.000 asientos vacíos? Por favor. Habían vacío 1.500. Habían 20.000 espectadores ahí en el Martínez Valle. Y por cierto, muchos de ellos tenían un cabreo tremendo, porque la falta de previsión del club fue extraordinaria. Que tú estás acostumbrado a que vengan 6.000 o 7.000 y que con 4 puertas te valga, una en tribuna, una en preferencia, una en fondo y otra en fondo, vale. Pero si sabes que van a venir o que pueden venir más de 12 o 15.000, se tuvieron las mejores expectativas, pues tienes que tener previsión. Muchos entraron en el minuto 10, 15, 20, 25 y hasta en el minuto 30 entraban aficionados con un cabrón monumental por las largas colas para entrar. Se llama falta de previsión y no debería de respeto hacia los aficionados. Eso hay que tenerlo calculado. hay que abrir más puertas, hay que controlar, hay que contratar a más porteros. Pues se contrata más porteros para ese partido. Esperemos que hayan aprendido la lección, porque está claro que si ayer tuvo un partido en el que el Elche se jugaba a clasificarse para el primer y se metieron del tenis, y el Elche, que gracias a los precios que puso el club a través de los seguros y de la movilización que hicieron las peñas, y por supuesto de la falta de equipo, evidentemente en el playoff, si hay playoff, que todos esperamos que sí, 20.000 no, habrá que abrir el anillo, siempre que sean precios coherentes. Coherentes. Más vale ver muchos aficionados, a pesar de que no se recaude tanto, para intentar apoyar que se consiga el ascenso. Si consigue el ascenso, entonces sí que recaudará el club. Ahora, como se pase con los precios en el playoff, puede que vea mucho talento, que el equipo no tenga respaldo y que siga una nueva sensación. Pero bueno, no entremos ahora en eso, vamos a entrar en lo que fue el partido de ayer y de las posibilidades que el Elche tiene y mantiene de cara a clasificarse para el equipo. Y Bellés, desde 1924 distribuimos materiales para la reforma y la decoración. Y Bellés, una selección de las firmas más prestigiosas en cerámica, muebles de baño, mamparas, hidromasaje y parquets. Y además, en Giveyer, belleza y singularidad con la selección más exclusiva de piedras naturales. Venga a conocer nuestras promociones especiales para reformar su baño en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Giveyer, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. Contrata ahora los 3 meses y aprovéchate de una magnífica oferta. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Visítanos limpiezasnet.com. Comercial persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¡Hombre, se hace deseo! Recién salido del concesionario. Venga, por TSI 1.820 caballos, por luz, 7 gotas, llantas de aleación, todo por 18.800 euros y una financiación excepcional con el plan SEAT Doble Cero. Te lo compro. SEAT Doble si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto, tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el baloncesto? Juega, diviértete, crece con nosotros. El sábado 21 de mayo, ven al Colegio Fernández Cruz de Elche. Seguros Meridiano te invita a pasar una mañana diferente. Inscríbete gratis en el torneo 3x3 o ven con los más pequeños a disfrutar de juegos, concursos y regalos. Información e inscripciones en www.crececonnosotros.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Ayer el presidente, lo entrevistamos después del partido, decía que da por clasificado al equipo. Mucho más cauto se mostró, como es natural, el entrenador y los futbolistas. Por cierto, otro detalle, así ha cumplido ayer 100 partidos de liga como Franchi Verde. Y lo único que no fue bueno es no haber sumado los 3 puntos, no haber conseguido la victoria. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empate a cero. El resultado justo, gustó el Elche, ¿qué os pareció? Justo, el resultado justo no, yo creo que el Elche tuvo oportunidades para haber ganado los encuentros, ¿no? Y, pero también es cierto que la recta final también pudo perderlo, ¿no? Ese mano a mano de Castellani con Jaime, ¿no? Yo creo que fue inteligente que la temporada pasada el equipo salió ansioso cuando se enfrentó un tanto público y quiso meter una velocidad que quizá cometió ese error, aunque muchas veces provocaron que el partido fuera como bueno. Pero ayer yo creo que el equipo fue inteligente, salió tranquilo, salió sabiendo que había 90 minutos por delante y que no podía dejarle huecos atrás a Villarreal. Creo que la primera parte fue perfecta en ese momento, hubo ocasiones, pero no se supieron materializar. En la segunda, que quizás poco animado por el público, el equipo tuvo muchísimas ocasiones tuvo más, pero yo creo que los últimos minutos perdió un poco la cabeza, no quiso ganar el partido, no pudo perder. Yo creo que el punto era bueno y quizás ahí no fue tan inteligente, ¿no? De todas formas, lógicamente, con las ocasiones jugó Rodas hace un magnífico control orientado y se perfila bien. Ahora que no está aceptado de cara a portería. Antonio, ¿qué te parece el hecho? Yo me quedo primero con que el equipo mantiene un buen nivel, porque es bastante preocupante y era un partido de bajo determinado y no tan convencido. Sin embargo, en esos 15 minutos a los que se referencia a mí me preocuparon, porque tienes el partido que lo tienes encarrilado, el punto es bueno. Estuviste a punto de perder, pero por eso, porque rompes el centro del campo totalmente, se puede hacer un partido de ida y vuelta, y además permites jugar al Villarreal como a él le gusta, con espacio. Después nos dimos cuenta que es un juego con la pelota en los pies, y tú estás adelantado, toca muy bien, sabes jugar muy bien al espacio, gente muy rápida, y lo fuimos un poco a su terreno, y bueno, gracias también a esa mano que se quedó atrás de Molina. Esto, pues también hay que entenderlo, ¿no? Quizá no se le fue en última marcha más como pasó el otro año, sino que media marchita quiso ganar el partido porque además los cambios, el equipo cambió un 4-4-2 al final por la entrada de Pereira y veía que quería ir por el partido, pero se rompió, que no bajaban todos a defender y el sector posible se rompió. Pero bueno, dicho esto, partidos que no hemos merecido ganar, pues, porque sí que nos vamos a ganar. Y si lo miras fríamente, decíamos la semana pasada, nos conformamos con 4 puntos entre Vallecas y este partido, ¿no? En Vallecas, quizás, si te marcan detrás y te empate, y ahí lo gana. ¿Cuánto? Y sobre todo lo que dices, Antonio, ¿no? Que es el equipo dando una gran imagen. Sí, eso yo creo que te hace estar optimista, ¿no? Primero para los 3 partidos que quedan por delante, que piensen que el Elche está necesitado seguir. Creo que el presidente se equivoca, porque eso es quitar un poquito de tensión a la gente, sí. Y por lo menos hace falta o una victoria más o a lo mejor un empate más, no sé lo que puede ser, ¿no? Pero incluso sin ganar ningún partido puedes clasificarte, pero tienes que saber que tampoco es complicado, entre comillas, o imposible quedarte fuera, ¿no? Solo tienes que perder los 3 partidos, es posible, que el Jerez lo gane y que el Valladolid logre 2 victorias, por eso ya sabes. Así que no es complicado, no nada hecho, hombre, es complicado, sí. Y mira, viendo el equipo es difícil. Mira por la otra parte, si pierdes en Vigo, no gana Vallecas, pero el Vallecas no está jugando el ascenso, le hace falta un punto, y luego Alcorcón y Cartagena no ganan su partido y ya está, ¿no? Incluso sin ganar. Pero claro, pero hay que ver todas las opciones y no te ha hecho y te vas a enfrentar con gente que está jugando la vida, que está regalada y luego crees. Sí, en ese sentido yo creo que el entrenador y la plantilla lo están llevando francamente bien, ¿eh? No venden la burra ni una semana, solo piensan en el partido y en el partido. Para el presidente se deja llevar muchas veces por la euforia. Ayer creo que matizaba cuando decía que sí lo daba por ofendido por la imagen que está en el equipo, pero ni aún así, ¿no? Porque efectivamente el fútbol, fíjate, el Celta de Vigo las palabras prohibidas, ¿eh? sí tanto ascenso como no, y además lo decía también Bordalo en el encuentro, es que mira el Rayo hace un mes, ¿no? Ya estaba ascendido y le quedaba y no ha ganado, ¿eh? Ha perdido con Salamanca, pero con este pato ha subido y tal, prácticamente, pero que todavía no, entonces eso le puede pasar a cualquier equipo y hay que ir paso a paso. Entonces yo creo, como hoy tiene el Paco, que este equipo tiene un nivel de suelo, pero no sabe a qué jugar y que no se va a ganar. Pues yo creo que va a salir a Vigo a ganar, porque ganar le hace depender exclusivamente de sí mismo y asegurar, hagan lo que hagan los demás, el playoff. Lo que pasa es que luego, si empatas y otros resultados se producen, como que el Jerez no gane y tampoco el Cartagena, que el Cartagena que gane lo mismo si tú empatas, porque había 6 puntos de diferencia. El Golavera particular, vamos, está empatado, pero lleva menos 18 el Cartagena con el Elche. Tendría que marcar 18 para entre partidos, ¿no? Aparte del nivel también del equipo, hay que ver también el físico. En 4 partidos ha habido 2 encuentros, porque hay una gran tensión de un gran nivel físico y ha marcado casi sabes a tiempo, ¿no? Porque de Vallecas fue un partido que te exigía mucho esfuerzo, y ahí estuvo dando la cara y ayer igual, ¿no? Un rival que vas a derrotar y que te puede marear. Ayer, aunque se rompió un poquito el partido de esos 15 minutos, que iba destacar especialmente en área. Goles, algunos pases que queda mal, pero el equipo está rayando por lo general a muy buena altura. No ves fallos, eso es lo que hace que el equipo se quede en cero. Entonces, lo importante es que hay un bloque mucho y eso es lo que nos puede llevar a por lo menos, seguir continuando. ¿Por qué Seruche está tercero y está haciendo lo que está haciendo? Ser el mejor en la segunda vuelta por el bloque. No hay ninguna individualidad. Es que ayer había 5 6 bajas, ¿no? Sí. Encuentra gente importante. Ni Palanca, ni Rodipo, ni Linares, que era el máximo grado. Bueno, ya se encontraba luego, acaso, y compañero. Bueno, y Cristóbal, que estaba en el banquillo, pero que había una lesión, ¿no? Sí, ese es el gran mérito que está consiguiendo Borrás. Que ponga lo que ponga, está funcionando. El nivel es de 7. Cuando salen al campo, enseguida cogen el nivel de 7 y se mantienen el nivel. Todos. El factor físico, yo creo que va a hundir el factor anímico. Ellos saben que pueden hacer algo histórico, algo grande, que les va a beneficiar personal y económicamente. No quieren dejar pasar esta oportunidad. Pero fíjate cómo es esto. Si, por ejemplo, ya acabase la liga, el peor sería el Elche contra el Valladolid, que todo el mundo quiere evitar. Sí. O sea que habría que esperar a que el Valladolid adelantase alguno, ¿no? Al Celta o al Granada, porque ahora mismo los ves a todos y de ser, el Valladolid está muy en forma, sí, pero el Valladolid perdió contra un descendido matemáticamente. O sea que ya no sabes cuál es el mejor y es el peor. Yo creo que para jugar en los playoffs da exactamente lo mismo. Da igual. ¿Eres tú? Sí, al final empiezas de cero y los equipos, después las tensiones, las lesiones, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo dejas todo recuperado? Pero cambia mucho y a lo mejor no plantea los partidos igual que los que jugaban la temporada. Puede haber muchos cambios y puede haber diferentes factores particulares en cada partido. Sí, una expulsión, un árbitro. Un arbitraje y que tengas un mal día de cara a portería, un dolor. Los playos son una lotería. De todas formas, a lo Mourinho ahora que salió. El empate en casa no vale, ¿no? Ah, yo pensaba que se iba a empezar a pelear el guardar con todo. No, eso. El empate en casa no vale. Claro, porque tenemos en el playoff, ya marcas fuera de casa un gol y con otro empate fuera de casa, solo hace falta ganar ningún partido. Claro, lo que es. Pero con esa táctica, Madrid no está en Wembley. Bueno, sí, porque tiene un equipo superior por el ya, pero los árbitros no van en contra del Elche. Por forma del Elche, con esta tercera plaza aseguraría jugar siempre la vuelta en su estadio, eso es importante. Aunque la tercera plaza este año parece la peor, porque es el único año que no tiene acceso directo. Es para tirarte los perros. Ahora creo que estamos tercero, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos. Pero quedan tres partidos y no son peritas en dulce, ninguno de ellos. Fue el último contra Jerez, y sus Jerez no se juega nada, no se sabe. Pero pueden ser partidos de tres finales antes de empezar las semifinales. Sí. Porque son equipos que se juegan la vida en está claro, hay que salir a ganar al Celta de Vigo, intentar aprovechar ese momento que sigue de indefinición del cuadro vigués y asegurar ahí el playoff para luego buscar la nota. Y un detalle, ayer el empatar con el Valladolid, perdón, con el Villarreal B, no es que el Elche, bueno, hemos visto que hizo un buen partido, pero tenía mejores, tiene mejores resultados el Villarreal B en casa, perdón, fuera de casa que en casa. Ha ganado tantos partidos fuera de casa como en casa. Es decir, que es un equipo que se vuelve bien jugando fuera por su velocidad y por su calidad y porque hay más espacio. Sí, y todos refrescaron agua caso también y cambia de entrenador, hay otra motivación ahí también. Entonces, y así todo, fue muy superior en los primeros 10 minutos y después cuando se rompió un poco el partido, que era incierto el resultado, pero además fue muy superior al yo creo que el Elche hubiera tenido muchas más oportunidades de ganar anoche, efectivamente, si no hubiera habido cambio de entrenador, si Guacaso hubiera estado, exactamente. La no, además, que esta semana le han leído la cartilla, ¿eh? Que vino ayer, vino Roch, vino Llaneza, vino... No, pero muestra que no, que le habían leído la cartilla y hay niños que esto no se puede ir abajo, entonces... Bueno, pues veremos qué de lo que es capaz el sábado el equipo, en una jornada también marcada por ese Rayo Vallecano-Jerez, que estaremos muy pendientes, Salamanca-Cartagena, que todos son enfrentamientos de ellos, que es una pasada. Valladolid Nasti. El Celta es de oro, tiene ahora el Elche, después se juega el partido contra el Rapid, el último que es un Cartagena Celta. El Celta tiene contra Elche, Jerez y Cartagena. Está igual que el Elche. Y el Jerez también tiene, creo que Rayo, Celta y Elche. Sí. Es que hay enfrentamientos de todos, por lo tanto va a depender tanto de. Nosotros nada más que contamos con que los partidos los ganamos o los ganan y se perturban. Pero puede haber mucho empate y eso resta. No, el Valladolid quizás lo más fácil lo tiene acá, tiene que sí. Nástico es que haya el perdón. Pero fíjate, efectivamente el Espérate a ver si sucede el próximo sábado? Bueno, Julián. Bueno, venga, y un día también para la afición, ¿no? Ya que estaba un poco a vibrar con su equipo y el equipo bonito del campo ahí semillero, ¿no? Sí, sí, porque era parte de abajo casi un lleno y la verdad es que era más para la verdad. La verdad es que da un poco de rabia, ¿no? Para una vez que viene, no ganas. No, pero yo creo que fue hace tiempo que la gente hasta que pito el árbitro estuvo ahí y nadie se marchó del campo y luego la ovación. A veces no gana el mejor y en esta ocasión un poco, y creo que la gente se fue contenta en casa, ¿no? Es que si ayer hubiera ganado hubiera sido la octava victoria que nos metieron en casa, que yo creo que pedimos ya más de lo que puede dar el equipo, por así decirlo, por pedir con el equipo. Y además creo que un poquito te servía para ser tercero, que tampoco eso no lo digo que a la gente, ¿no? No, pero a ver, hace tres meses alguien no hubiera firmado, no ya esta situación, sino cuando perdimos en febrero contra el Cartagena, que se va a Willy, o acaso se lesiona el nivel. ¿No hubiéramos firmado estar en la posición del Valladolid con 60 puntos? Hasta en la de Cartagena. No sé tanto. O Jerez, perdón. Jerez. Claro, yo también. Aquí no lo teniendo opciones. Pues imagínate dónde estamos. Vamos, que te lo hubiera firmado todo el mundo. Bueno, venga. Que lo disfrutemos. Un abrazo. Bueno, pues nosotros vamos a celebrar, porque estamos de celebración continua cada semana, porque el Elche sigue siendo el mejor de la segunda vuelta. Mala costumbre que estamos pillando, está los puntos de la cola y de pronto el equipo se va a ganar. Bueno, vamos a hacerlo. Y mira, podemos hasta irnos de tapeo, algunas tapitas, caña y tapa, eso para esta tarde, para después del entrenamiento. O si no, el menú anticrisis que tienen, primer plato, segundo plato, el postre, el café, la bebida, todo. Y si no, el menudo carne a la piedra que no nos gusta, que lo tomamos por hoy para entrar. Por supuesto, sí. Ayer también tenemos Jesús. De la nona. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y cuando vemos. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMF la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMF, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Lleva más de 100 años sirviendo a la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Decoraje, herramienta eléctrica, jardinería, todo el metaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, sector 5, sector Caro 7 y en ferreterialallave.com. Me gustaría esta bañera, pero con puertas. ¿Era con puertas? ¿Sabes que me he instalado una cocina de piel? ¿De piel? No voy a quitar el techo del salón, voy a pedir que me pongan a piel. ¿Qué has hecho? Mora Valle. Productos distintos para gente como tú. Mora Valle. Abrazamos los precios con estilo. Jiviller presenta Gel. Con G1 de Jiviller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Jiviller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Jiviller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 1. Jiviller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. No pierdas la forma este verano. En el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. Contrata ahora los tres meses y aprovéchate de una magnífica oferta. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Subi Trainer, exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Visítalo, limpiezasnet.com. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo nuevo concepto de vehículo. Ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el baloncesto? Juega, diviértete, crece con nosotros. El sábado 21 de mayo, ven al Colegio Fernández Cruz de Elche. Seguros Meridiano te invita a pasar una mañana diferente. Inscríbete gratis en el torneo 3x3 o ven con los más pequeños a disfrutar de juegos, concursos y regalos. Información e inscripciones en www.crececonnosotros.es. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues como les comentaba, el Elche alcanza la tercera plaza 2 años y 3 meses después. El 7 de febrero de 2008 conseguí tirar el banquillo. Los banquillos no saben lo que es ser terceros. De todos modos, el Elche no llegaba en una posición tan alta a falta de 3 partidos de liga desde el último ascenso a primera en la 87-88, donde iba segundo a estas alturas y así acabó. Segundo y por supuesto en primera división. Esperemos que la similitud acabe igual. El Elche el año pasado, en la jornada número 39, era séptimo con 60 puntos. En la actualidad es tercero con 64. Si los números del año pasado que acabó sexto ya fueron buenos, pues esto se está superando. El año pasado el ascenso lo marcaba el Hércules con 64 puntos, que tiene ahora el Elche como tercero, prácticamente que ahora el tercero no sube. Y por abajo el descenso lo marcaba el Salamanca con 45 y la salvación del Huesca con 45. Ahora también el Salamanca marca el descenso con 44 y la salvación también 45, con en este caso el Nastic de Tarragona. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo nos dé una alegría en Vigo, porque se juega el playoff de la clasificación matemática y también una buena posición. Ganar al Celta es dejarle ya a 4 puntos de diferencia. Ahora mismo está a 1. Mañana vuelta a los entrenamientos, veremos si se recupera Pellegrini, que no llegó a rotura, es una contractura, podría llegar, como también Ripa, un mantecón difícil, por no decir imposible, y luego Palante y Rodipo continúan lesionados. Vasco Fernández ya ha cumplido el partido de sanción. Destacar también en este fin de semana el ascenso a división de honor del Kelme, ocupa el puesto que ha dejado el Elche juvenil que descendió. El Kelme se junta ahora con el otro equipo, el Torrellano juvenil. El Kelme curiosamente perdió contra el descendido Elche juvenil B, porque también este equipo descendió en Liga Nacional, ya que está descendido, no clasificatoriamente, pero sí porque el juvenil de división de honor desciende y entonces arrastra. Y perdió el Kelme, pero vamos, en el descanso ya sabía que estaba ascendido, por lo que me da exactamente. Enhorabuena al Kelme por este ascenso a este ascenso a división de honor, tanto Torrellano y Kelme estarán ahora máximos representantes en la división de Elche. Y el Gitano perdió el liderato porque perdió en Pinoso y se fue al liderato con el Altea en la última jornada y el